No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivarax. En el auge de su madurez, Elena Artigas decide poner matrimonio, hijos, amistades y responsabilidades en pausa. Esto para cumplir su más grande sueño: obtener un doctorado en Historia del Arte. Para ello debe viajar a Madrid a cursar el último semestre en la Universidad Complutense. A pesar de las dudas personales y, por supuesto, de la resistencia familiar, está decidida a lograrlo. La audaz, curiosa y persistente mujer de 45 años prepara su equipaje y se enfila a la experiencia más excitante que hasta el momento ha vivido. Durante la travesía, su equipaje terminará en manos de un extraño. Para colmo, las cartas que ella había pedido a familiares le escribieran y expresaran lo que sentían acerca de la polémica decisión de ausentarse un semestre de sus vidas, cartas que ella intuía serían redentoras, también iban en su única valija. Ahora los objetos más preciados que posee se encuentran con un completo desconocido. Mark Langley es un hermético y sensible arqueólogo, autoexiliado a la Patagonia durante 15 años, quien regresa a lo que le queda de su antigua vida en Nueva York. Él también guarda sus misterios. Lo oculto en su equipaje lo podría mandar a la cárcel si cayera en las manos equivocadas. Al haberlo confundido con el de Elena, los secretos de ambos se verán expuestos. Los dos deberán indagar para dar con el otro y ponerse de acuerdo en lo que parece un intercambio completamente accidentado e imposible. Poco se imagina Elena que ese contratiempo será el inicio de un viaje no solo a otro país, sino a lo más íntimo y auténtico de su ser y de sus anhelos. Y que las mayores lecciones acerca de su vida y su personalidad no las aprenderá en las aulas de la Complutense, sino en las relaciones que logre resolver en la plenitud de su vida. Personajes como Paloma, su prima, y Ramón, su nuevo integrante amigo del doctorado, le agregarán un toque de frescura a las angustias y desventuras de la entrañable Elena. Tal vez perderse a encontrar. Tal vez el pasado que lleva a cuestas la confronte de nuevo. Quizás el futuro se le brinde prometedor. Los temas que inquietan a Paulina Vieites, la autora, son prioritariamente los femeninos. El mundo de la mujer, visto desde un punto de vista no feminista. En Elena, su primera novela, esto es evidente, pues los hombres juegan un papel vital al responder las preguntas: ¿quiénes son los que nos miran y qué reflejo vemos en el espejo de nosotras mismas? ¿Qué papel desempeñamos y cuál queremos realmente vivir? Le imprime especial importancia a la libertad individual a través de la valentía y el ferviente coraje con el que la reclama Elena, su protagonista. Convencida de que ambos sexos debemos transitar hacia una convivencia más abierta, más sincera, sin tantas mentiras y ataduras, productos de miedos y valores malentendidos, la autora toca con sutileza y sensual elegancia temas como el amor, el sexo, la convivencia, la religión y la incesante búsqueda interior. Ildefonso Falcones, autor de La Catedral del Mar y Los Herederos de la Tierra, dice de Elena: una historia tan tierna como dura, en la que la ilusión pelea con la realidad para finalizar de forma insospechada. Esta lectura moverá a la reflexión a quien decida seguir los pasos de su protagonista. Te recomiendo y te invito a acompañar a Elena en el viaje que marcó su vida, un encuentro que la cambió para siempre. Tal vez su travesía sea también la tuya. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.